pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda. A veces, la importancia de volver no es saber lo ya vivido, es saber en qué esquina, en qué latido pueden fundirse el tiempo y la distancia. Así como el que bebe con descancia decide si es el vino apetecido, uno puede también contra el olvido salvarse en la memoria de la infancia. Hay quien gusta pensarse en el futuro y busca el porvenir a toda costa. Yo prefiero perderme por la angosta región de lo que fue, pues sin apuro, a encontrarme de nuevo en la vejez los sueños que fundaron mi niñez. Este soneto es también de Waldo Leiva, así como la canción Mis Desacuerdos, que interpretó Silvio Rodríguez, o la canción Invierno en Órgiva, que interpretó Santiago Feliú, que escuchamos en el bloque anterior. Los textos son de Waldo Leiva y también los recitados que aparecen en este disco. En tanto que, como dijimos, la música puede ser de Augusto Blanca o de Ariadna Amador. Un trabajo del año 2000 que muestran a este poeta, este improvisador que maneja muy bien la rima, que maneja muy bien las metáforas, este gran poeta latinoamericano que es Waldo Leiva. Bueno, hablando de latinoamericano, dijimos que el quinto Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, contar con la presencia de los poetas Alessio Brandolini, de Italia, Rodolfo Dada, de Costa Rica, José Ángel Leiva, de México, Omar Lara, de Chile, Javier Oquendo, de Ecuador, Sandra Santos, de Brasil, Freddy Yeset, de Colombia, en tanto que van a venir Nini Bernardelo, de Tierra del Fuego, Emiliano Cruz Luna, de La Plata, Rodolfo Godino, de Córdoba, Ana María Pedernera, de Lobos, Ramón Minieri, de Río Negro, Alberto Tazo, de Santiago del Estero, Priscila Balones, también de Tierra del Fuego, Tomás Watkins, de Neuquén, y los poetas que viven en la ciudad de Buenos Aires van a ser Daniel Calmels, Dolores Echecopar, Javier Galarza, Juan García Gallo, a quien ya tuvimos aquí en La Molienda, Noé Gitric, Claudia López, Lucio Madariaga, Jorge Lino Madrazo, Eduardo Mileo, Hugo Mujica, Martín Rodríguez, Mariano Schuster, Emanuel Taub, Juano Villafañe y Paulina Binderman. Hablando de Hugo Mujica, con Hugo Mujica estuvimos hace poquito en la ciudad de Bogotá, en un encuentro que organizó Federico Díaz Granados, que se llamó Las líneas de su mano, 6, y que también congregó a poetas de distintas partes de América Latina y de España. Fue una verdadera fiesta de la poesía, muy bien organizada por Federico Díaz Granados. Esperemos que nuestro festival, el festival que hacemos en el Centro Cultural de la Cooperación, pueda compartir esa calidad que tuvo el encuentro en Bogotá o el encuentro en Granada, y como tienen también muchísimos festivales que se hacen aquí en la Argentina. En el cierre del festival, ustedes pueden ver toda la programación en el blog festivalpoesienelcentro.blogspot.com.ar. Repito, festivalpoesienelcentro.blogspot.com.ar. Ahí pueden ver el cierre, y va a consistir en una lectura de los poetas invitados internacionales y los poetas de las provincias, y una entrevista que Vicente Muleiro, poeta, subdirector de Radio Nacional, reconocido periodista, que acaba de publicar junto a su hermano Hugo Muleiro el libro Los Garcas, un libro que habla de las complicidades de la sociedad civil con la dictadura del 76. Bueno, Vicente Muleiro va a estar entrevistándolo a Omar Lara, un estupendo poeta chileno, de reconocida trayectoria internacional, que durante la dictadura de Pinochet vivió exiliado en Rumania, ha sido traductor de poetas rumanos. Así que bueno, va a ser una charla muy interesante para pensar también en la realidad de Chile, además de pensar en las posibilidades y en los caminos de la poesía chilena. Y ahora vamos a escuchar otra canción de estos poemas de Waldo Leiva, que fueron musicalizados por Augusto Blanca o Ariadna Amador. En este caso es una canción donde Ariadna llevó a cabo la música y se llama Polvo y Aire. A la memoria, equivocados puntos cardinales, ni siquiera un color en los escombros, ni alimañas, ni aguas negras, ni ese podrido olor que anuncia vida. ¿Desde dónde he venido? Porque busco una ventana que no existe, un espejo que me confirme el rostro, una queja, un ruido humano. Nadie soy si la ciudad se ha muerto, y si estoy recorriendo sus desechos. ¿Quién puede asegurarme que no vive? Amigo cercano debe morir mañana, no estaremos juntos en el año 2000 como él quería. ¿Desde dónde he venido? Porque busco aquella puerta del altar azul, un un espejo que me confirma el rostro, un ruido humano. Nadie soy si la ciudad se ha muerto y si estoy recorriendo sus desechos. ¿Quién puede asegurarme que no vive? Quinoa, maíz, trigo y cebada. La cultura americana en La Molienda. Desde hace 15 años, cada 5 de septiembre, mis padres hacen las maletas y van, cargados de un montón de cosas inútiles, a pasar 15 días a Herceg Novi. Mi padre no soporta el mar, mi madre tampoco es entusiasta, pero pueden verla desde lejos, sentada en una silla junto a la orilla, cuando cae la tarde, contemplando la isla de Manula, donde su hijo mayor, Esso, fue fusilado el 16 de julio de 1942. Yo estoy seguro de que mi madre lleva en un tarro un poco de mermelada de cerezas. Esso la robaba siempre en la cocina. Así mis padres, en el crepúsculo de Herceg Novi, fijan con la mirada el punto que fue su último refugio terrestre. Turismo horrible aquel de la tristeza. No se lo deseo a nadie. Este poema no es de Waldo Leiva. Es de Izet Šarašlik, un poeta bosnio, cuyo libro, llamado Sarajevo, se acaba de editar en España con una selección y prólogo de Fernando Valverde. Y viene a cuento porque fue publicado en una edición, en una colección de libros que se realiza en la ciudad de Granada, que dirige Javier Bozalongo, y que además llevan adelante la organización del Festival Internacional de Poesía de Granada. Y lo que tiene de especial este poeta bosnio es que ha sido víctima de la guerra que se desató en los Balcanes en la década del 90. Vivió sitiado en Sarajevo, padeció todo lo que fue esa masacre, ese genocidio. Y este libro, bueno, viene a ser un testimonio en español de lo que es la obra de este estupendo poeta bosnio y que esperemos que llegue alguna vez aquí a la Argentina, ¿no? Que de alguna forma aparezca en la Argentina. Una gran voz, en algún poema cita al poeta argentino Juan Octavio Prens, un estupendo poeta que vive en Trieste, así que hablamos de un poeta que está considerado por muchos el principal autor de la poesía bosnia, ¿no? Izet Šarašlik. Seguramente en internet se podrá conseguir algún poema de él. Yo se los recomiendo especialmente, así como recomiendo a Waldo Leiva, este estupendo poeta y autor de canciones, de letras de canciones, algunas también interpretadas por Juan Carlos Baglietto. De todos modos, lo que venimos escuchando aquí en La Molienda es definitivamente Jueves, este disco que se editó en el 2000 en Cuba, justamente, ¿no? Dice Waldo Leiva, la parte invisible de la foto. Desde su vieja silla bajo el sol, mi padre dialoga en silencio con parientes y amigos ajenos para mí. Nada significan los rostros o los nombres. A sus 95 años soy un desconocido que le acaricia el hombro, que lo peina e intenta hacerle recordar viejas historias donde él fue protagonista, algo que siempre detestó porque este celestino que ve correr al nieto más pequeño disfrutó como nadie ser la parte invisible de la foto. Miro su rostro que será el mío de mañana si el tiempo y la historia de estos años resultan benévolos conmigo. No recuerdo una caricia suya, pero puedo asegurar que nadie fue más tierno en los días perdidos de mi infancia. Waldo Leiva, el poeta al que estamos homenajeando hoy en esta molienda dedicada a este autor de la canción cubana también, y que responde a esta idea de nuestro americana tan bien expresada por José Martí, idea a la que nosotros desde el Centro Cultural de la Cooperación queremos, a la que queremos honrar, y por eso organizamos este festival de poesía latinoamericano que ya lleva 5 ediciones y que, como ya dije, va a contar con la presencia de poetas de distintas partes de América Latina, poetas de nuestras provincias, incluso poetas de la ciudad de Buenos Aires, con la trayectoria de Noé Gitric, o el propio Hugo Mujica, o la trayectoria de Juan García Gallo, un poeta a quien tuvimos aquí en La Molienda. Vamos a escuchar otra canción de Waldo Leyva. En este caso se trata de la canción Décimas del Río y la Lluvia, que acá, Juan, se la digo, es la pista 15, para que, Décimas del Río y la Lluvia, donde aparece Noel Nicola, otro de los protagonistas y referentes de la trova cubana. Quise encontrar en el río la memoria de la fuente, descubrir en su corriente el manantial. Pero el mío fue un singular desafío, pues ni la naturaleza, ni el arte, ni la belleza pueden ser lo que ya han sido. El tiempo que se ha perdido, como el caudal, no regresa. Cae la lluvia horizontal, es tan menuda, tan leve, y hasta el aire que la mueve se convierte en manantial. No es un agua germinal, es un polvo de humedad, lluvia de la soledad que al descender se me antoja cierta guitarra que moja. La nostalgia de otra edad. Pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda. Rapsodia. Poema de Waldo Leyva, dividido en 3 partes. Se supone que esta sea la prosa de los vientos y que yo desde el muelle vea partir una goleta azul y en ella una muchacha que no me dice adiós, pero que llora y se deshace. Frágil es la muchacha y la distancia es un cuchillo negro. Yo me quedo en la orilla y corro por la costa. Solo a la última hora me doy cuenta que se me va a morir, que ya no vuelve, y grito y golpeo las olas y me destrozo el pecho entre los riscos. Una gaviota entonces viene volando contra el viento y se hace pequeñita y se mete en la herida reciente que me sangra, y son 2 corazones cuando vuelvo del mar. 2. Se supone que esta sea la rosa de los vientos y que yo, marinero, debo dejar el puerto en que no estás y espero que aparezcas mientras el barco lento se desplaza soñando un horizonte que siempre se le aleja. Mis ojos son 2 puntos clavados en la costa No hay un poro del cuerpo que no respire el aire para encontrar tu aroma. Nunca sabré que vienes de muy lejos, impalpable, desnuda, corriendo contra el viento, y volveré a la espalda cuando llegues al mar, y el mundo se irá haciendo poco a poco redondo. Tú agitarás las manos, te volverás pañuelo o grito agudo y único, pero yo habré sustituido la imagen de la costa y serás tú en otro mar, descubriendo conmigo el vuelo misterioso de un ave migratoria o el sonido vespertino y lejanísimo de una vieja campana. 3. Se supone que esta sea la rosa de los vientos, pero yo no me voy ni tú te alejas. Este texto se llama A modo de elegía. No puedo evitar que me sorprenda esa costumbre nuestra, dar de beber primero a los ausentes. No se trata de convocarlos a la fiesta, ni tampoco es un ritual de la memoria. Los muertos beben solos. A medida que los años pasan, el silencio sin ruido, ayer imperceptible, empieza a acompañarnos, a dejar su huella sobre las sábanas, a sustituir con nuestro rostro la cara del amigo. Ayer, mientras descorchaba mi añejo de reserva para brindar por la llegada de otro año, supe sin duda alguna que debía mojar un rincón de la casa. ¿Para quién era el trago? ¿A quién debía evocar? ¿Acaso a Luis, muerto a los 33 años, cuando la poesía empezaba a crecer en su garganta y le dolía en el costado ese escuálido y turbio ángel del desamor? Tal vez a Huichi el Rojo, quien seguramente continuará en su eterno retornógrafo dialogando con Tristan Tzara o con Guillaume Apollinaire, el soldado polaco de sus versos. Los muertos beben solos, me repito, pero voy con la botella hasta el rincón más íntimo de casa, donde Ángel Escobar, sudoroso y suicida, más que alucinado, hojas de curujey, pide el alcohol funesto que aparta a los forenses y sigue diciéndonos para que no lo olvidemos: moriré solo de mí, no llevo un clavel rojo en la solapa, no puedo sonreír, alguien siempre dispara su pistola en medio del concierto. Los muertos beben solos, insisto, y el ámbar del añejo deja en el aire breve una línea sin origen ni fin, donde Raúl, desde su enorme silencio, aparta la vieja pistola de su animal civil y dice a Gelsomina: ven a ver al niño enfermo que allí en su lecho abandonado yace, mientras Ignacio Vázquez se pone el pecho de Sor Juana para decir los versos que le dicta su esquizofrenia contagiosa. ¿Dónde está Juan Puga? Lo busco por la casa y vuelvo a mi balcón, pero en esta noche de diciembre no están los flamboyanes florecidos, ni puedo intuir los almendros agrestes de su tierra. ¿Será cierto lo que una vez le dije? Empiezas y eso duela ser olvido. No tengo pacharán, querido hermano, pero te ofrezco este trago de ron, lo compartimos. Los muertos beben solo, le digo a los que esperan y ríen satisfechos, sin sospechar que alguien los va a evocar mañana derramando licor por los rincones. Naborilla lo dijo, recordando Simónides deseos. Arrobados de sueño y paisaje, creemos infinito nuestro viaje, pero ay, el viaje es demasiado breve. Hay muertos más recientes, muertos como Jesús Cuscaus, que se llevó algo de mí, Raigal, aunque dejaba detrás de cada verso algún ruido del corazón. Negro, brindemos por Nilda Arzuaga. No sé si ella en algún sitio del planeta se acuerda de tus versos, de aquella noche cómplice junto a la ventana de Luz Vázquez, pero vamos a repetirlos tú y yo para que los oiga donde quiera que esté. Mañana la historia le pondrá un rostro extraño a nuestro amor y nuestras cartas serán leyendas para los poetas de entonces. Uno no sabe nunca en qué amor acabarse, en qué salto cruzar las cenizas. Hay muertos más recientes, lo repito, muertos que nos dejaron definitivamente huérfanos. Pienso en Joel, en su ternura brusca, en su cortante lucidez, en su diálogo intacto con los Loa, buscando una explicación para sí mismo, para nosotros, para esta isla entrañable que nos duele. ¿Encontraste el bon Dieu, hermano? No tengo el preparado de aguardiente con las hierbas de monte, pero bebe, bebe conmigo, este añejo hecho con las mejores aguas de la tierra. Waldo Leyva, este estupendo poeta cubano a quien hoy hemos dedicado esta molienda, así como también se la hemos dedicado a la edición del festival, la quinta edición del Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, este festival que seguramente continuará año tras año, esperando que creciendo, y que este año va a contar con presencias entrañables y estupendas como Teresa Parodi, Omar Lara, Cristina Vanegas, con el cierre en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, todo aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, nos vamos a despedir con otra de las canciones de Waldo Leyva, letra de Waldo Leyva, música de Ariadna Amador, en este caso, y se llama Óleo. Hasta la próxima molienda. Desnuda, sola, indefensa, pregunta con los ojos, con los ojos. Desde la noche repetida, desde el origen, y el hombre roto el pecho y la espalda, escapándose en grito por las manos, vuelve a su vientre para intentar de nuevo el nacimiento. Desnuda, sola, indefensa, para intentar de nuevo el nacimiento. Desnuda, desnuda, sola, indefensa, para intentar de nuevo el nacimiento. La molienda. Harina para el costal de la cultura.